Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Roberto, bueno, en principio recién hablábamos con Ojeda, gran expectativa, me imagino que en toda la localidad con respecto a esta pelea que se puede ver en TIC Sport. Sí, nos estamos acostumbrando a lo que está haciendo Pablo. Claro. Porque, bueno, viste que ya ha tenido, ya transmitieron una pelea de él por TIC Sport. Sí, claro, claro. Y bueno, y esta noche será la segunda. Creo que es la segunda que tiene por TIC Sport. Claro, la segunda, exactamente, sí. Esta noche tenemos un nuevo campeón. Esta noche tenemos, bueno, perfecto, arriesgaste ahí el resultado, ¿eh? No, sí, le tenemos mucha fe. No, lo hablábamos recién, la verdad y que... Y bueno, y si no llegara a ser, no hay problema, todo bien con Pablo. Se sigue remando para adelante. Tiene toda la juventud, así que recién nos contó, te cuento su agradecimiento por el apoyo que le has dado y que le ha dado la municipalidad en todos los sentidos, económico, logístico, el acompañamiento tuyo y de la comunidad, que es muy, muy importante. Y pero creo que para eso estamos. Si tenemos chicos que hacen deporte y es una manera de sacarlos de ciertas cosas que nos complican la vida, tenemos que darle todo el apoyo. Se lo damos a él como se lo damos a las chicas de vóley y a los chicos de fútbol. Y bueno, gracias a Dios se nos está dando que tenemos buenos resultados. Bueno. Porque, por ejemplo, las chicas de vóley que salieron campeonas provinciales en sub 14 para ir a competir por los Juegos de Vita a Mar del Plata representando a La Pampa. Claro, eso nos estaba comentando Romina, sí. Que nuestra compañera Romina Sala es nacida en Castés pero criada en Uriburu. Sí, la conocemos. Así que nos contaba también que tienen muchos avances. Ayer estuvimos un poco leyendo la información a raíz de que, más allá de los logros deportivos, Uriburu está trabajando muy fuerte en todo lo que es el crecimiento de la localidad. Entiendo que has estado reunido con el gobernador Carlos Berna y que te has venido con unas promesas interesantes en principio. Sí, casualmente, bueno, yo como le comentaba al señor gobernador, no teníamos muchas necesidades la urgencia es... Siempre van a ser las viviendas. Sí, claro. Lo primero. Y después, bueno, viste, con el tema este de que las chicas tienen que salir siempre a competir afuera en vóley, porque no tenemos un salón que es del secundario, colegio secundario, claro. Y entrar en una sola cancha. Nunca podemos hacer torneos acá nosotros. Claro. Siempre salimos a competir afuera. Bueno, y ahí quedó pendiente de que consiga un terreno municipal para... Pensaríamos que antes de que me vaya en el 2019... poder lograr tener un Zoom propio. Claro, claro. Sí, nosotros ayer consultamos eso porque me decía Romina que hay un Zoom. Lo que vimos es que pertenece, sí, a un colegio, digamos, ¿no es cierto? Claro, pero no nos dan las medidas. Claro, claro, claro. Así que, ¿qué mira, mejor? Te cuento algo de Pablo, por ejemplo. Pablo, sí. No teníamos dónde ubicarle una escuela de boxeo que logramos armar con él. Claro. ¿Y sabés dónde está dándole a los chicos? En la unidad básica. Claro, mira. Armamos la unidad básica, le colgamos todas las bolsas en la unidad básica y los elementos de él, y ahí está dando. Qué bueno. Imagínate que los chicos todos quieren ser boxeadores. Claro, por supuesto. Aparte, eso es una actividad que contiene mucho a los jóvenes, lo hablábamos con Pablo y que es muy, sí, interesante, ¿verdad? Sí. Aunque tenemos mucho diversidad de cosas nosotros. Tenemos las chicas en vóley todos los días. Hola. Hola, sí, ¿estás? te estamos escuchando. Todos los días las ves en el gimnasio, ahí en el salón. Tenemos fútbol infantil. Perfecto. Y bueno, y Pablo, que está con el tema buceo. Perfecto. Bueno, mira, en definitiva nos alegra muchísimo esta comunicación, te la agradecemos mucho. Con respecto a lo que te ha dicho el gobernador, el compromiso que ha asumido con vos es el tema de viviendas y el tema del Zoom, ¿verdad? Sí, viviendas ya en esta semana que viene ya directamente tenemos que tratar con de terminar el papelerío tema, pero ya tenemos donado nosotros para 10 viviendas terrenos. Perfecto. Y bueno, seguiremos, tendremos que terminar el papelerío de otros 10 terrenos más. Para poder, tenemos 23 anotados nosotros en vivienda, no tenemos tanto. Claro. Pero si no logras hacer ninguna, se terminan juntando mucha cantidad de... Se complica cada vez más. Sí, de personas necesitando vivienda. Perfecto. Roberto, buen día, te saludo públicamente también. ¿Cómo estás, Romina? Bien. También algo importante que, bueno, que yo siendo de Uruguay, teniendo el corazón en Uruguay, conozco la laguna y que ahora se está trabajando en eso, algo muy, un logro muy importante y lindo para el pueblo. Contanos un poquito cómo se dio, cómo va a quedar. Uno en realidad nunca termina de hacer cosas porque siempre te surge algo nuevo. Y en este momento estamos haciendo asfalto, tenemos que terminar con dos cunetas. Y surgió todo de la laguna porque ya veníamos en eso. Lo que pasa es que hay un proyecto del colegio secundario de hace 20 años. Claro. Nunca se logró poder tener permiso a la laguna y por encima son dos dueños la laguna, está cortada al medio. Y bueno, a raíz de que esta gente del Club Náutico de Santa Rosa venía a practicar acá, porque allá no podía, fue que surgió esto con el, uno de los dueños, con Bacia, con el señor Bacia, y surgió todo esto que terminó donándonos 48 hectáreas. Muy bien, ¿eh? De una parte de la laguna. Muy bien. Se trajo un agrimensor, ya demarcó dónde va a ir el alambrado. Y bueno, estamos haciendo el tema escritura, pero ya está otorgada la municipalidad directamente. Muy bien, buenísimo. También tenemos que trabajar muchísimo, no tenemos nada, lo único que tenemos es el agua y los caldenes. Ya mucho. Hay que trabajar. Es lo fundamental, Estamos limpiando, en este momento estamos limpiando, nos falta todo, pero bueno, hay que empezar. Está bien, perfecto. Igual la gente la disfrutó y la va a seguir disfrutando. Sí, están muy entusiasmados. Bueno, también sabemos que cuentan con muchos talleres culturales. También está trabajando mucho con eso. Y los talleres tenemos en la estación del ferrocarril. Sí. Que en cultura está Pascual Fernández. Sí. Y allá en la estación tenemos pintura, guitarra, tejido. Tenemos tango, salsa. Claro. De todo. Sí, un poquito de cada cosa. Me faltan más, ¿eh? Claro. Bueno, pero te estamos metiendo en un apuro con todo el detalle de los talleres. Sí. Roberto, sí, quería decir algo más, Romina. O sea, volviendo al tema del asfalto, vuelvo un poquito para atrás. Dale. También ustedes adquirieron un camión nuevo, ¿es así o no? El tanque nuevo, porque teníamos un camión en desuso acá en la municipalidad y adquirimos un tanque de arrego asfáltico. Y bueno, estamos haciéndolo nosotros me han prestado algunas máquinas asuntos municipales y después nosotros con gente del municipio estamos haciendo el tratamiento en las calles. Roberto, ¿cuántos habitantes tiene Uriburu en este momento? Y alrededor de 1.500. Mirá vos, qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Una localidad chiquitita y con tantas cosas, ¿eh? La verdad que sí, felicitaciones. Ya te digo, si vos tenés ganas de trabajar, tenés siempre cosas para hacer. Claro. Por ahí me falta, casualmente ayer estábamos hablando, por ahí te falta ayuda de la gente también, porque te largan medio fotólogos, ¿viste? Medio ahí, ¿viste cómo es el asunto? Y no tenés, como nos faltarían más comisiones, ¿viste? Que si no termina siendo, todo el municipio termina siendo. Claro, es cierto. No es fácil, sí, en un pueblo la gente no quiere trabajar más. No quiere comprometerse. En un pueblo chico, y es difícil en todos lados, ¿okay? Sí, eso es algo difícil. Pero en un pueblo chico, yo digo siempre, el intendente tiene un trabajo a las 24 horas, ese es el tema, ¿no? Y sí. Es así. Lo que pasa es que hay que olvidarse eso de que vos sos un partido político, pues siempre tenés personas en contra, pero si eso es para el bien de todos, yo me voy a ir un día. Claro. Y esto no me voy a llevar a Laguna, ni me voy a llevar los caldenes, ni me voy a llevar a Pablito o a nadie. Todo va a quedar. Claro, tenés razón. Bueno, sí. Ojalá todo en todos los municipios se interpretara de la misma manera, que en algún momento hay que trabajar más allá de los partidos políticos. Eso es muy interesante. Sí, es así esto. Pasa en todos lados. Sí, una más. Igual vos, yo he ido a Uriburu, he visto que está mucho más lindo, más prolijo, que has venido trabajando, la verdad, que excelentemente. Vi la fuente nueva que hiciste ahí en la esquina de la Salita, al frente de la municipalidad, que está lindo el pueblo. Sí. Mirá, no lo tenés abandonado, digamos. Sí, ya lo traíamos encaminado porque yo tuve 8 años de secretario cuando estuvo Pedro Chalú de intendente. Claro. Sí. O sea, que sabía cómo venía el manejo, porque yo hace 36 años que soy empleado municipal. Claro. Cuando claro, yo tomé entré de intendente, yo ya sabía cómo estaban las cuentas, que estaba todo en orden. Y perfecto, bueno, y seguimos así, continuamos lo que veníamos haciendo anteriormente con Pedro. Bueno, Roberto, te agradecemos infinitamente la comunicación. Como verás, Romina es una seguidora de la localidad y está al tanto de todo lo que pasa por allá. Y siempre tratamos desde, también tenemos un medio digital que es diariopampero.com, donde vas a ver esta nota con la grabación y todo. Y tratamos de difundir, además de lo que pasa en Castel, lo que pasa en las localidades en general. Así que te agradecemos mucho que nos hayas atendido este día sábado y bueno, muchos éxitos con todos los proyectos y ya vamos a estar por allá sacando algunas fotitos a todas estas cosas que están haciendo. Bueno, visitándote también. Bueno. Muchísimas gracias, Roberto. Bueno, Romina, gracias a ustedes. Bueno, gracias. Hasta luego, que andes muy bien. Hasta luego. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos.